This is the remix by DJ Rijo Productions. Este es un remix preparado por DJ Rijo, lo mejor de lo mejor en producciones. DJ Rijo. Y despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Sé que mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a él. DJ Rijo Productions. Papá, esto es solamente un consejo. Piensa muy bien, ¿a dónde tienes a Dios en tu vida? Ja, si es que está en tu vida. ¿Dónde? Dime dónde lo escondiste. Esa es mi pregunta, ¿dónde fue que lo metiste? Contesta, lo tienes en tu gaveta. Quizás en el baúl que tiene tu jipeta, camioneta. Lo tienes con las maletas. Quizás solo es el guarda que cuida tu compuerta y la acepta. El puesto que le ofrezca, cuidará muy bien el lugar donde lo metas. Piensa dónde lo tienes. ¿Dónde lo tienes? Adiós. ¿Dónde fue que lo escondiste? Adiós. Dime dónde lo pusiste. Adiós. ¿Dónde fue que lo metiste? Si no está en tu corazón, ¿dónde fue que lo pusiste? Adiós. ¿Dónde fue que lo escondiste? Adiós. Dime dónde lo pusiste. Adiós. ¿Dónde fue que lo metiste? Si no está en tu corazón, ¿dónde fue que lo pusiste? Así comienza la historia de una chama. Se cuenta que su vida era la de una joven sana, muy amada. Tenía lo que deseaba, sus amigos, su familia, por su forma la adoraba. Pero un día, en una fiesta se encontraba. Había bebido tanto que ya casi ni pensaba. Deseaba la fiesta terminara, pues al terminar otra fiesta le esperaba. Más drogas, alcohol en esa fiesta le esperaban. La chama estaba happy, pero su cuerpo reventaba, casi estallaba. ¿Dónde estará Dios? Eso, ni por la mente le pasaba, pa. Adiós. ¿Dónde fue que lo escondiste? Adiós. Dime dónde lo pusiste. Adiós. ¿Dónde fue que lo metiste? Si no está en tu corazón, ¿dónde fue que lo pusiste? Adiós. ¿Dónde fue que lo escondiste? Adiós. Dime dónde lo pusiste. Adiós. ¿Dónde fue que lo metiste? Si no está en tu corazón, ¿dónde fue que lo pusiste? En su casa, ese día ya pasaba. Caminó a la fiesta y su madre la llamaba desesperada. Su hija estaba drogada. Le dijo ve con Dios y ella le contestaba no. cabe Dios. Estamos muy estrechos, aquí no cabe ese señor. No, no, aquí no cabe Dios. Que vaya en el baúl, allí estará mejor. Aceleran, camino hacia la fiesta. La llama estaba happy con el humo en la cabeza, sin destreza. Conducían sin conciencia y cuando menos lo esperaban, de la muerte fueron presa. Adiós, ¿dónde fue que lo escondiste? Adiós, dime dónde lo pusiste. Adiós, ¿dónde fue que lo metiste? Si no está en tu corazón, ¿dónde fue que lo pusiste? Adiós, ¿dónde fue que lo escondiste? Adiós, dime dónde lo pusiste. Adiós, ¿dónde fue que lo metiste? Si no está en tu corazón, ¿dónde fue que lo pusiste? Fiesta Gospel in the Mix. Atención, atención, boletín de último minuto. La policía encontró un auto totalmente destruido. Tanto el conductor como los pasajeros murieron. Lo más asombroso de este hecho es que el baúl estaba intacto. Esto llama la atención de los bomberos, y abriendo el baúl descubren una caja de huevos intacta. Como parte final de este noticiero, les dejamos con la pregunta del día. Usted, ¿dónde tiene a Dios? Desde la redacción les informó AP y DJ Rijo, juntos, el dúo de los mejores. A mí me llama el doctor plástico de este género, porque tengo a Cristo en mi corazón. Ponlo tú también ahí.